cooperativas, en vecinas, vecinos, en nuestra radio, en espacios FM 107.3. Bueno, aquí estamos con ustedes a las 10:05 y ya estamos empezando el programa Acompañando la Mañana. Vecino, lo prometido es deuda, pero estábamos anunciando que vamos a tener una visita. Una visita ella. Incluso, bueno, se trata de la señora Manuja Pinto Solari. Ella es actriz, directora teatral, dramaturga y política chilena. Se desempeñó como miembro de la Convención Constitucional de Chile en representación del distrito número 13, desde julio del 2021 hasta el 4 de julio del 2022. ¿Pero me gusta la acción, no? Sí, la señora Borges, la señora Semana de Amiga, la señora Borges, la señora Mando de Maestro. ¡Así lo aparezco todo! ¡Sí! ¡Qué una garantía! Sí, bueno, ustedes la están escuchando, si no, le vamos a dar un segundo a Carmencita para que se presente y después nos vamos a una pausa, pequeña pausa musical, y ahí empezamos con las cenas más lindas. Buenos días, mi vecina, acá estamos de nuevo con Anita, un día más, el programa radio comunitario de nuestra población, pero de todos y nosotros. Yo soy un grande para todos nuestros vecinos y también a las personas que nos escuchan, no solamente del barrio, sino de la distancia que donde nos escuchan. Como dijo Anita, tenemos una invitada muy importante. Y bueno, ese es mi saludo y un saludo grande también, un día muy especial porque hoy es el día de la Macron. Se le había quedado algo en el tintero, miércoles 31 de agosto, San Ramón y San Manuel. Las matronas. Si las matronas no venimos al mundo, ya les contaré un poco de esto. Ya, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Y ahí vamos a estar conversando con la señora Manuja. Thank you. 10 de la mañana, 11 minutos. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Thank you. Sido de hoy, ni tiene que haber sido de eterno. ¿Cómo se mantuvo eso? Porque de hecho, yo me da la impresión que se estuvo así como, como atacado durante años. Esto de la tiene mucho tiempo, 4 o 5 años atrás. Thank you. quieran darnos. Exacto. Porque la educación es importante, importantísima. Aparte que también en los colegios, mi abuelita nos contaba que si no iban, iban los carabineros a los pasos. Buscarlos, porque no iban al colegio. A ese extremo. Pero porque la educación es un paso y cuando no estaba seguro que la calle que te gustabas también podías ir abriendo el paso a otro mundo, que me parece superar la pobreza, que la pobreza era no solo la pobreza de cosas, que era la pobreza de cultura, que era la pobreza de vínculo. Entonces, ese proyecto podía normal de cada 4 años, no. Si aquí no tengamos esta vez, nada más se dice lo mismo. Ellos no pagan. Exactamente. Porque nosotros tenemos que estar pagando el impuesto a las pisadas. Y ellos son grandes empresarios, cadenas de supermercados, no pagan nada. Nada. O sea, imagínate, ni siquiera las grandes empresas, pensemos por ejemplo en los niños. Aparte que yo les digo, Lanita, nosotros tenemos que pensar, gracias a los jóvenes que hicieron el estallido, porque nosotros vivimos muchas experiencias tristes y amargas. Y ellos, como jóvenes, no vieron eso que vivimos nosotros y ellos fueron capaces, y muchos que todavía están presos y todavía mucha gente que perdió su vida. Pero siempre sale los más conocidos, entonces hay mucha gente que no sabe que el número no es cualquier número de personas que perdieron su vida. Son exactamente 444 chilenos aquí vemos que es mayoritariamente jóvenes, pero no son jóvenes, que perdieron su vida, pasión o tipo de vida. Entonces, eso es el mundo que te ponía un cierto durante el proyecto social, todavía como el sector de chicos presos. Mandar el tiempo de la mañana y se batió flojo. hacer daño. No la dicen, que a ellos no les conviene, no se pasa en televisión, no pueden manifestar. Como yo les dije a la mitad, ellos son el terror. Porque dicen muchas cosas que no corresponden. La ignorancia de la gente, aparte que no lee, se van con él. Hemos perdido eso. Bueno, y ahora es la casa de la gente. Es por lo mismo, porque yo pienso que ellos, imagínense, nosotros, en nuestro estudio, lo que más nos enseñaban era la historia de Chile. Entonces, esta gente la sacó. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía que los jóvenes supieran la verdad. Entonces, eso para nosotros es importante. Es muy importante. Generación de ahora no tiene ni idea, no tiene ni idea qué pasó, no tiene ni idea qué presidente murieron, qué lo que hicieron. La generación es otra. Entonces ahora no. Yeah. que hacen es cuidarlos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical porque ya nos está quedando poco, así es que... y volvemos. We'll be right back. que probar. Excelente, muy bien. Voy a tocar unos puntitos, por ejemplo, en relación a pruebas tecnológicas en relación al Premio Nacional. Yo creo que no se va a dividir el país, de que ya vamos a hacer todo distinto, van a tener la autonomía de los más privilegios que los demás. Entonces, quiero muy particular que el artículo 3 dice clarísimamente: Chile es universidad geográfica natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Luego dice en el artículo 5, Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Los sistemas jurídicos indígenas tienen que ver cada uno con una paralela. Tenemos muchos juzgados de policía local, tenemos juzgados de familia que tocan distintos aspectos, pero eso no significa que no tengamos un solo sistema jurídico. Bueno, los sistemas de justicia indígena van a tocar temas que son culturales y costumbres, tienen un ámbito, todo lo penal, todo lo que es, bueno, robos, asesinatos, etc., se va a acumular en un juzgado que se ha acumulado siempre. La Corte Suprema sigue siendo nuestra gran Corte Suprema, donde estamos todos ligados ahí. Así que esto es, hay que saber que el caso no existe. Durante toda la Constitución se habla de que existe la igualdad sustantiva, que nadie tiene privilegio sobre otro. Eso queda súper claro. Ahora, lo otro también que se ha dicho mucho es el tema de la vivienda, ¿ya? Primero, no existen los derechos de vivienda en la Constitución de Derecho. Eso no está nombrado, no existe la parte. Hoy día es parte. Y se habla del goce y disfrute de la vivienda de una manera muy amplia, porque el derecho a la vivienda no solo involucra el derecho a tener casa propia. Eso es una parte del derecho a la vivienda. Pero también, por ejemplo, hace un hijo en tu casa que no puede caminar. Tú tienes que adaptar tu vivienda a esta nueva realidad para que tu hijo pueda vivir directamente, ¿cierto? Yo tengo mi cómic, que es para el cómic de la vida niña en mi casa, pues construir una puerta, poner amplia, el barrio de una, no llevar el barrio, eso también es derecho a la vivienda. Si yo me pongo una hijita y ya no puedo subir al segundo piso porque tengo el closet en la familia, y tengo que transformar mi casa para mi nueva realidad, eso también es derecho a la vivienda. Si es que yo, mujer, soy sujeta de violencia intrafamiliar, la casa en la que vivo está a nombre de mi marido, me tengo que ir de mi casa, pero no tengo cómo irme. Y esa casa de tránsito, mientras me arreglo mi situación, también es derecho a la vivienda. Entonces, el derecho a la vivienda es muy amplio, implica distintos espacios. También, ¿dónde queda mi vivienda? Mi vivienda no puede estar en cualquier parte. Yo tengo que vivir en un lugar donde haya movilización, donde haya un CIFAM, donde haya un retén, donde los hijos tengan un espacio donde se vayan a jugar, para tener una vida amorosa, digna, como lo merecen. Y también la vivienda no puede estar en cualquier parte. Tiene que estar en una ciudad libre de violencia, donde haya servicio, en fin. Entonces, es un derecho amplio. Esta derecho a la vivienda se hizo en conjunto con 366 organizaciones de personas que luchan por la vivienda. Eso es, perdón, ya cuento. Muy bueno que haya tomado ese tema, porque toda la gente tiene otra imaginación, que si van a tener la vivienda, que se la van a quitar, que no van a ser propia. Y eso ha sido una mentira. ¿Por qué engañan a la gente? Exacto. Perdón, lo confunden con eso se llama incomodato. Es que no es claro, eso no es así. Tu vivienda es tuya, y además, en el artículo 78 dice claramente, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Todo lo que es tuyo, como yo, está consagrado en la Constitución, nadie te lo puede quitar. Existe un espacio, digamos, que es la expropiación. La expropiación existió siempre para bienes públicos, o sea, una carretera, para instalar un hospital, etc. Y algo que claro esta Constitución, que no tenía la Constitución del 80, es que consagra que primero se te tiene que pagar antes de expropiar el precio justo. ¿Qué es el precio justo? El precio justo no es el abono fiscal, porque el abono fiscal nunca es el precio justo, ¿cierto? Segundo, por

fuertes garantías. Se va a tener salarios iguales a los salarios de los hombres, porque siempre la mujer, siempre como que la achican más, como que la mujer no es capaz de hacer o desempeñar el trabajo del hombre. Y hoy en día la mujer se ha visto en las construcciones que nunca se había visto, en las mineras, porque antiguamente no había mujeres en las mineras, y ahora en lo que no se puede. La conversación está, como siempre las conversaciones cuando ya estamos por terminar, se ponen buenas y buenísimas. Pero yo sé que usted tiene sí, bueno, no está siendo sí, y sí, además hay otra persona que no entiende que no vamos a hacer una lucha, así que yo creo que despidámonos, ya, nos vamos a la pausa musical. Muy bien, yo quiero entonces despedirme a toda la gente que nos ha estado escuchando, invitándoles a votar a prueba este domingo 4 de septiembre para que avancemos como país, para que podamos ir moderadamente, de forma responsable, ir haciendo los cambios que necesitamos para un futuro mejor que el que tenemos ahora. A una pausa musical y volvemos. Invitamos a escuchar palabra de Dios, alabanza.

la mano derecha. ¿Cómo? Aquí está la mano izquierda. ¡Sigue! Thank you. también lo que ella, Marucha Pinto, porque es que no sé, Marucha Pinto, otra que no tengo tiempo escuchando ahora, entonces estuvo con nosotros, Marucha Pinto Solar. Y muy buena la entrevista y a la vez muy buena la conversación, y dejó muy claro en cuanto a la vivienda. Eso es lo importante, no como que andan haciendo la campaña del terror, que la gente va a quedar sin vivienda, que la gente lee esto, que la gente lo otro, pero no es así. Bueno, recién yo quiero comentarle, aquí me mandan con información, dice, de ayuda de un grupo llamado Corazones Solidarios. Aquí me la envié, así que yo se lo envié, que saben todos ustedes necesiten y nosotros podemos hacer algo en un colegio. Dice, amigas y amigos, hoy necesitamos de vuestra solidaridad y apelamos a sus corazones generosos para ir en apoyo de una familia de 4 integrantes en donde 3 de ellos se encuentran con postrado y una se hace cargo de su cuidado con tan solo una pequeña pensión asistencial. Además, de eso, la cuidadora de esta familia es amante de los animales y cuida a 17 perritos del centro. Para ello, se hace urgente la ayuda en alimentos, verduras, insumos de aseo, pañales y elementos de perrito. Sería ideal poder llevarles cates clínicos, pero en estos momentos todo lo que tenemos está ya prestado. Así que si ustedes conocen a alguien que quiera donar alguno, por favor, recomiéndenos, dice. Si desea aportar para esta familia de Lomas Colorada, por favor, contáctenos al WhatsApp vecino. Más 569-63-58-20-57. Muchas gracias, dice el hermano, por su apoyo y colaboración. Bueno, aquí nos encontramos los vecinos. Esto es una de las cosas que bueno, la nueva constitución ofrece la ayuda para esta gente. El Estado tendría que hacerse cargo de esto. Voy a volver a leer, está con nosotros Javier, voy a volver a leerlo, Javier, para que usted dice, necesitamos la vuestra solidaridad y apelamos a sus corazones generosos, dice. Para ir en apoyo de una familia de 4 integrantes, en donde 3 de ellos se encuentran postrados y una se hace cargo de sus cuidados con tan solo una pequeña pensión asistencial. Además de eso, la cuidadora de esta familia es amante de los animales y cuida a 17 perritos del sector. Para ello, se hace urgente la ayuda en alimentos, verduras, insumos de aseo, pañales y alimentos de perros. Sería ideal poder llevar el cate clínico, pero en estos momentos todo lo que tenemos ya está ya prestado de seguridad. Nosotros también sentimos, Javier, tuvimos una visita maravillosa. ¿Quién vino? Ah, es que ahora yo estoy con ella. Ya. Estuve con ella en los tribunales. Querían dos actos que se ocultaron justamente. Uno era una conmemoración más del 30 de agosto, que conmemoramos el día del detenido desaparecido. Una jornada bastante bonita, emotiva y llena de esperanza también con respecto de hacer el civil con lo que es el término de la impunidad dentro de la nueva constitución, por una parte. Y en otro, y justo al mismo tiempo también había una actividad de las mujeres por el apoyo, sí. Donde estuvo Malucha y bueno, nos acompañó también en la actividad de tener el desaparecido. Así que no, estuvimos ayer justamente con ella en este tema. Así que. Escucha, que arriba que ahí estaba, yo no alcancé a llegar. Claro, hoy sí, pero... Sí, correcto, sí, que súper agradable, sí. Así que... Escucha, bueno, respecto a lo que usted decía, no he saludado, porque no quise hablar, pero saludo a... No quiero hablar al tren, saludo aquí a los vecinos y vecinas de nuestra población por el río, saludar, por cierto, nuevamente acá, porque... con poquito tiempo, pero estamos acá, estamos logrando aprovechar harto. Bueno, sí, mire, ¿qué es lo que dice la nueva constitución respecto a los cuidadores? Porque aquí hay un tema que nosotros tenemos que entender que la constitución, la nueva, la propuesta de nueva constitución se preocupa mucho de todas aquellas materias que en la constitución actual, en la constitución de Pinochet, no están reguladas ni siquiera se mencionan. Hoy en día no se menciona para nada el trabajo, porque eso es el trabajo al fin y al cabo, ¿cierto? De los cuidadores y cuidadoras, ¿cierto? ¿Quiénes son ellos? Son los que tienen a su cargo alguna persona que tiene cierto nivel de dependencia. No solamente se trata de personas postradas, ¿ya? Existen muchas mamitas hoy en día, ¿cierto? Que tienen que quedarse en la casa, que no se pueden desarrollar profesionalmente porque, por ejemplo, tienen algún hijo con alguna neurodivergencia. Llámese Asperger, TEA, ¿cierto? Síndrome de Down, alguna cosa, ¿cierto? Que implica que ellos se tengan que entregar casi el 100% al cuidado de sus hijos. Están también por lo lado lo que estábamos hablando, ¿cierto? Las personas postradas. Las personas postradas nos encontramos de distintos tipos, de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad desde la infancia, ¿cierto? O por algún tipo de accidente, o aquellas que son cuidadores de sus padres, que ese es otro tema también. Sabemos, ¿cierto?, que los padres a cierta edad dejan de caminar, dejan de comer, dejan de controlar sus esfínteres, ¿cierto? Comienzan, ¿cierto?, temas tan complicados para uno que cualquiera de nosotros puede llegar, como la demencia senil, ¿cierto? El alemán este que siempre se me olvida el nombre, Alzheimer, ¿cierto? Por algo se nos olvida Alzheimer. Entonces, ellos requieren, ¿cierto? Porque el tener una persona con estos niveles de dependencia involucra que uno esté al 100% dedicado a su hijo, a su hermano, a su padre, a su madre, ¿cierto? Y le impide trabajar. Y lamentablemente el Estado lo que hace con estas personas es entregar una, en algunos casos, porque no en todos también lo entrega, una pensión asistencial que es bajísima, creo que son como 120 mil pesos, algo así, que no es mucho para lo que alcanza. Lo que dice la nueva constitución, la nueva constitución reconoce, ¿cierto?, el trabajo del cuidado como un trabajo indispensable para el desarrollo y para la vida y el desarrollo de la sociedad. Entonces, en este sentido, ¿cierto?, promueve la responsabilidad del Estado con respecto a estas personas y eso garantiza de alguna manera la autonomía personal, ¿ya? Hoy, lo que usted nos está leyendo, es decir, no solamente lo vemos en estos casos, sino que lo vemos en muchos casos más, el recurrir a la solidaridad, ¿ya? El tener que estar dependiendo de si alguien tiene la buena voluntad y los medios y los recursos para poder aportarnos, no es la forma de vivir, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la nueva constitución? Esto es que es el Estado el que efectivamente debiera ser el garante de esta situación, ¿cierto? Y además quien se encargue efectivamente de entregar los recursos mínimos necesarios y más allá del mínimo para que efectivamente puedan tener también una vida plena. No solamente la persona que está postrada, la persona que requiere asistencia, sino que aquel que se encarga también de cuidarla, ¿verdad? Pues eso es muy importante, creo que es uno de los avances que tiene la nueva constitución y que está a la altura de países que están dentro de la OCDE. O sea, nosotros nos decimos, ¿cierto?, y nos afanamos de ser un país OCDE, pero la verdad es que estamos muy lejos de todo, ¿cierto?, los parámetros que tienen los países OCDE, efectivamente. Entonces, esto va nivelando la cancha. Sí, en el fondo la nueva constitución lo que hace es eso. Yo no sé por qué hay tanta reticencia y la gente de verdad, yo entiendo que aquel que rechaza es porque no ha leído la nueva constitución. ¿Ah? Porque se ha dejado llevar simplemente por las mentiras, por las falsedades y por temas que en realidad no tienen mayor relevancia en mi vida personal, ¿ya? En mi vida personal va a ser muy importante, ¿cierto?, tener, por ejemplo, si yo soy cuidador o cuidadora, ¿cierto?, tener este reconocimiento, ¿ya? Si yo accedo a la salud pública, es muy importante que tenga acceso a una salud universal, donde si no tengo los medios para ingresar, ¿cierto?, a la salud privada, es el Estado que va a proveer los medios suficientes para que pueda tener un tratamiento como corresponde, ¿ya? Van a decir hoy día, una persona que es diagnosticada de cáncer debe esperar a veces hasta 3-4 meses y a veces más, ¿cierto?, para empezar un tratamiento, ¿ya? Cuando a lo mejor si se va a una clínica, empieza el tratamiento inmediatamente en el mismo día. Y yo no sé por experiencia, mi señora tuvo cáncer. Cuando le diagnosticaron cáncer, nosotros lo primero que hicimos fue ir a la salud pública. Nosotros siempre hemos cotizado por una cuestión de solidaridad en Fonasa. Fuimos a la salud pública, en la operación de ella era urgente, era al otro día tenía que ser, ¿ya? así de simple, así de rápido lo dio el oncólogo. Y en la salud pública nos iban a atender en 3 meses más. Si en 3 meses más, mi señor estaba muerto. ¿Ya? Y nos fuimos al secretario alemán. Afortunadamente teníamos los medios para hacerlo. Nos endeudábamos todo lo demás, pero teníamos los medios. Pero quien no tiene los medios no lo puede hacer. Y en esos 3 meses de espera se muere la gente. ¿Ya? Entonces, hoy en día la nueva constitución propone una cuestión totalmente distinta. No están los medios de la salud pública, ok, vayas a una privada y el Estado financia, el Estado garantiza que esa atención sea. ¿Ya? Entonces, la gente rechaza eso, o sea, es inentendible. Es inentendible pensar que hay gente que rechaza ese tipo de situaciones. ¿En qué se fijan? En las mentiras de la plurinacionalidad, ¿no? En lo que dan miedo a la plurinacionalidad. Miren a lo que le tienen miedo, ¿no? Cuando le aseguro que el 99% de las personas que le tienen miedo a la plurinacionalidad ni siquiera tienen terreno, ¿no? En los sectores que van a estar, claro, en las personas son. Entonces, miedo a qué le tienen miedo, ¿no? Le tienen miedo, ¿cierto?, a la herencia. Y dicen, el 80% de las personas, ¿cierto?, efectivamente no tienen nada que heredar, ¿no? Y ahora sí, eso es una mentira, jamás le van a impedir heredar sus bienes. Eso no está en tu dicho, es una mentira más de la derecha, que la gente se ha tragado, ¿no? Entonces, dejamos de fijarnos en las cosas que realmente importan, ¿no? Pero fijarnos en las tonteras, ¿cierto?, que nos han metido y con las cuales nos han estado engañando, manipulando todo este tiempo. Entonces yo, estamos a días, ¿no? Hoy es miércoles. Nuestro jueves, viernes, sábado, ¿cierto? 3 días, ¿cierto?, para ir el domingo y el domingo, ¿cierto?, ir a votar. Entonces, en estos 3 días hagan el ejercicio. Vean lo que les afecta y busquen en la nueva constitución. Si la nueva constitución esto lo soluciona, el problema que le afecta, entonces ¿por qué va a reprobar? ¿Por qué va a rechazar? Apruebe, porque ahí está la solución. Ahí está la solución a ese problema. ¿No? Sí, yo respecto a eso, yo creo que, como conversamos con la Santa Lucha acá, durante muchos años, nuestro Chile que nosotros vivimos, no es ese Chile de ahora. Antes éramos más solidarios, éramos de otra forma. O sea, ahora no hemos vuelto a estar con nosotros, o sea, somos individualistas. O sea, a mí me interesa lo que a mí me acomoda, pero para el resto no es lo mismo. Entonces creo que por ahí también va la cosa. A mí hay algo que... Yo he tenido experiencia y conozco mucha gente, entonces de repente me adelanta conocer gente que yo sé que es igual que uno, ¿ya? Hasta cierto punto, te digo hasta cierto punto. Porque el caso de mucha gente, ¿cierto? Nos hemos tenido toda la vida que batir por nosotros mismos, ¿ya? Hemos conseguido todo lo que hemos conseguido por nosotros mismos. No hemos heredado nada, no hemos ganado un premio, nadie nos ha regalado nada. Y trabajamos y trabajamos. Yo trabajo personalmente desde los 8 años. A los 8 años empecé a trabajar, ya por una necesidad de ayudar en mi casa, ¿cierto? Entonces, me encuentro con personas que tenían la misma condición que uno, ¿cierto? Y que ni siquiera trabajaron en temprano, y que ni siquiera han trabajado algunos de ellos, ¿cierto? Pero llevan por el proceso porque en algún momento recibieron la herencia de los padres que sí se sacaron la cresta trabajando, y hoy día son dueños de una casa que no se compraron ellos, sino que se la dejaron los padres, o son dueños, ¿cierto?, de un campito, son dueños porque alguien se los regaló. Y entonces ellos se niegan a que otras personas tengan la misma posibilidad. No, es que yo tengo casa, yo soy dueño de una casa, no quiero que me la quiten, nunca le van a quitar su casa. Casa que ni siquiera le costó. Aquí en la misma población, ¿cuántas personas lograron su departamento, su casa gratis? Exacto, gratis. Gratis, de eso fama, ¿cierto? De la mesa. No, esta gente quiere conseguir todo gratis. Me quieren quitar lo que no me costó esfuerzo. Y ellos lo han conseguido gratis, todo lo han conseguido gratis. Pero hoy día, ¿cierto? Se creen parte de otra elite, ¿cierto? Se creen parte de otra clase. Como va a salir exactamente lo mismo, y ha sido el Estado el que ha proveído de todos los medios, ¿no? Han cobrado los medios, han cobrado el modo que tiene esa ciudad que pone parte del Estado, ¿cierto? Pero no, hoy en día no, pero estamos rechazando de eso, somos de otra clase. O sea, ¿por qué de nada absurda lo dicen? Cuando hay gente que no accede a nada de eso, hay gente que no puede obtener su casa, porque tampoco me alta para obtenerlo. Sí, yo la tenía veía en Facebook. Donde salía uno que ponía dos fotografías. era una patita de pollo. Entonces, la primera dijo, esto lo dio el gobierno pasado. O sea, que la patita llena de pan con el discurso. Entonces, yo digo, qué increíble. Porque no, es que no es plata de Piñera. Piñera nunca se lo sacó de los bolsillos. Thank you. pueda adquirir una casa, la casa va a ser suya. Pero en estos casos tenemos dos opciones. Entonces, cuando yo tengo casa no me preocupo porque la gente sigue viviendo en los apartamentos en la calle. ¿Okay? Yo ya tengo casa, no hay afuera el individualismo. ¿Okay? Entonces, la gente se deja manipular por la derecha y por el rechazo. Entonces, para que entienda el señor, si no lo ponen en la cuestión. Ahora, voy a ir más allá. ¿Usted cree que eso lo propuso el gobierno comunista ahora? No, eso viene del gobierno de Piñera. El decreto se partió en el gobierno de Piñera. De hecho, hace un año atrás, el CERN Bio Bio empezó a implementar este sistema que se propuso en el gobierno de Piñera. Comprando el primer conjunto de personas que son los departamentos, en cuando hay departamentos que quedan en San Pedro. ¿Okay? Departamentos completamente terminados, incluso con la cocina amueblada, ¿cierto? Para entregarlos en arriendo justo. ¿Okay? Entonces, hoy día la derecha pontifica, oh, no, es que cómo le han entregado a la gente casas en arriendo, si la gente lo que quiere es vivir en la propia. Se propuso en el gobierno de Piñera, porque ahora lo desconozcan. Busquen en internet Felipe Web cuando sale hablando, ¿cierto?, de una nueva figura que se suma al Estado. Ellos alegan de que para qué vamos a ser más grande el Estado, y está funcionando una nueva figura, y que es necesario, que son los administradores públicos, ¿no? Que son personas que se van a hacer cargo de cada uno de los edificios o guardamenos, ¿cierto?, que se ven para administrarlos. Y son ellos los que determinan cuáles son las personas que van a tener efectivamente acceso a ese beneficio, a ese arriendo. Entonces, ¿por qué estamos con cuestiones? ¿Ya? Nos van, ¿cierto?, de una u otra manera engañando con cuestiones que ellos mismos proponen. ¿Cuántos de los que hoy día, Jimena Rincón, René Cortázar, Felipe Herbue, reclaman contra la plurinacionalidad, pero cuando ellos fueron candidatos, propusieron la plurinacionalidad, y luego nos buscan hacer ver los programas de gente que presentaron, y ellos hablan de la plurinacionalidad y del pueblo mapuche y de la autonomía, y ahora pontifican con que no? O sea, el cinismo es terrible. El cinismo es terrible. O sea, entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Que le pasaron plata por debajo para cambiar? Porque no se entiende. No se entiende que ellos hayan alegado por derechos sociales, excepto por vivienda digna, por arriendo justo, por plurinacionalidad, y decían, no, que no lo proponían, no la constitución, cuando ellos no lo proponían. Ese es el tema. Todavía es tiempo, vecinos, que usted cambie de opinión. Pero vea, o sea, entérese, lea. En el fondo, esto para nosotros, para mí, por ejemplo, va a ser muy poco, quizás la nueva niña. Es para nuestro grupo. Exactamente. Para nuestra niña, con el chico, que ellos tienen más posibilidades de vivir mejor. Pero, vecino, por favor, reaccione un poquito. De hecho, o sea, yo creo que hay que hacer hoy día, sobre todo hoy día, un ejercicio súper simple, ¿ya? El día de la Secretaría en Santiago, gente, ¿cierto?, asociada al rechazo, que iba en una marcha del rechazo con carretones, ¿cierto?, caballo, atropelló impunemente, ¿cierto?, a ciclistas, niños incluidos, ¿ok? Eso es violencia, ¿ya? Eso es violencia. No ha salido nadie, absolutamente ninguno de los personeros del rechazo a condenar ese tema. Sin embargo, el teniente, ¿cierto?, de la bandera en Valparaíso, ¿cierto?, salieron todos, y salimos, porque yo también salí todos, ¿cierto?, a condenar ese hecho, ¿ya? Porque atenta contra la vida republicana. El día de ayer vimos un espectáculo terrible, ¿cierto?, donde el vocero, porque no hay que olvidar, que Gonzalo de la Carrera es el vocero del rechazo, ¿no? El vocero del rechazo, ¿qué es lo que hizo? Votó a un diputado en la cámara del hemiciclo. Es más, justo a raíz de esto salió la información que la tenían escondida, ¿no? Que el día de la cuenta pública, ¿no?, Gonzalo de la Carrera estaba sentado en primera fila, y cuando va pasando el presidente se lleva las manos a los genitales y empieza a hacerle gesto como el conocido Paco Yáñez. Esa es la vida republicana. Y no es una negrita aguadonada, disculpando, pero solo que el cierre aguadonada y se tocaba los genitales en el gesto. Por esa gente está matando, ¿no? yo rechazo, si gana el rechazo, esa gente va a escribir una nueva constitución si es que quieren escribirla. O sea, ¿ustedes quieren que personas como Gonzalo de la Carrera, el psicópata, va denunciado por sus dos ex esposas y un hijo por violencia interfamiliar, escriba la nueva constitución? Ese tipo de golpeador, agresivo, medio psicópata. ¿Quién le quiere un psiquiatra? No, no tiene que echar del Congreso, de la Cámara, o sea, imposible. No podemos permitir que personas existen. Ellos están redactando leyes. O sea, imagínense. Y salió toda la gente, ¿cierto? Los patriotas y republicanos, los patriotas más que nada, porque hasta los republicanos tuvieron la decencia de sacarlo de su bancada. Allá lo habían echado al Partido Republicano, ahora lo sacaron de la bancada. ¿No? Hay uno de los demócratas de Cas parece que él apoyaba. ¿Sí? No, él sí los apoya. De hecho, salieron todos los patriotas, estos patriotas que le digo yo, ¿cierto? Alabando lo que había hecho, porque así se solucionaban las cosas a golpe. O sea, ¿verdad? Si no hacemos, ¿usted cree que a golpe se solucionan las cosas? ¿Que esperen que salgamos a la calle a pegarnos entre todos? Porque eso pareciera que espera la gente el rechazo, que salgamos toda la calle a pegarnos, ¿no? Y solucionamos todo, ¿no? Los que queden al pie, que ganen. O sea, esa no es la forma. Entonces, yo no sé. Yo creo que la gente debe estar, el vecino, la vecina debe hacer ese ejercicio y ver bien para dónde va el tema. Si van al rechazo, vamos a continuar con esta historia. 2 años más. Porque eso es lo que proponen, ese rechazar para reformar, entre comillas, ¿cierto? Se supone que es para que en 2 años más tengamos un nuevo texto. 2 años más. ¿Escrito por ellos? Claro, escrito por ellos. ¿Ah? En 2 años más. O sea, imagínense. Si es que van, porque lo más probable es que no quieran hacer ninguna reforma, sigamos con la constitución de Pinochet. Pero imagínese, señora, el clima que tenemos hoy día, el clima, ¿cierto?, de polarización que tenemos, ¿no aguanta una vez más? No lo aguanta. No aguantamos 2 años más. Así de simple, no aguantamos. Entonces, yo no hay opciones buenas. Aprobar, ¿cierto?, a continuar construyendo un Chile mejor, un Chile más justo, o rechazar y no pagar la carta. Eso es simple, ¿no? Y la decena del vecino tiene que entender. Porque eso es lo que propone hoy día el rechazo. Caos. Exacto. Y aparte, Javier, yo escuchaba gente que yo tengo un poquito. No, es que mi hija me llamó de tal parte y no lo va, tiene que rechazo. Una mínima pausa musical porque después quiero tocar otro tema de sí. Thank you. nosotros, Javier de los Ríos, y conversábamos sobre un tema que fue polémico en Twitter, la ignorancia de la senadora Jimena. Es sobre un... A ver, ¿de qué año era lo que sacaron ahí? Sobre nuestro presidente Boric. Sí, bueno, eso lo dijo Boric en 2016, ya cuando se cumplió el centenario del mecanismo de Violeta Parra. Dentro de ese contexto, Gabriel Boric hizo, en su calidad de diputado, hizo un homenaje, una intervención en el plenario del Congreso, cierto, de la Cámara, en donde leyó los versos de Violeta Parra, que es una canción que se llama Maldito del Alto Cielo. Entonces él extrajo una parte que es como empieza, que dice: Maldito del Alto Cielo, la estrella con su reflejo. Pero puso: Maldito, cierto, la estrella solitaria de la bandera. ¿Ya? Y eso lo puso en Twitter: Maldigo la estrella solitaria de la bandera. ¿Ya? El verso original dice: Maldigo la figura solitaria de la bandera. Todos sabemos que la única figura solitaria que hay en la bandera es la estrella. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que se agarraron de este tweet del año 2016 y empezaron a hacer viral los bots de la derecha. Ojo, entre paréntesis, se vinieron. ¿Quién partió primero? Gonzalo con la carrera con sus votos empezaron a decir: miren lo que dice el presidente de nuestra patria, maldice nuestra patria, maldice nuestra bandera, y empezaron con todo ese show, desconociendo, porque son vulgares, ¿cierto? No conocen de cultura, ¿cierto? Desconociendo que eran versos de Violeta Parra, ¿okay? Y de eso se hicieron eco muchas personas, incluyendo a Jimena Rincón, ¿cierto? ¿Sabes lo que extraña más de eso? Que Jimena Rincón en algún momento dijo en un tweet también, que si por ahí alguien sacó a colación, el desconocimiento de la cultura, ¿cierto?, chilena, desconocer los versos de Violeta Parra, es un absurdo, bla, bla, bla, bla, bla, que lo dijo el año 2013, 2012, no sé, por ahí en un tweet Jimena Rincón. Entonces, no se entiende, eso quiere decir que es una hipócrita, ¿no? Porque por una parte dice que la gente quiere conocer más a Violeta Parra, y por otra, hace unos días atrás, desconoce completamente. Ella no conoce nada. No conoce los versos de Violeta Parra. Violeta Parra no practica. Violeta, pero no practica. Entonces, ahí es donde nosotros, desde la área del apruebo, insistimos que el rechazo está lleno, ¿cierto?, de esta mentira. Porque quedan dos posibilidades. Una, que haya desconocido efectivamente que eran versos de Violeta Parra. O dos, que hayan actuado con dolo, con mala leche, con mala intención, con la finalidad, ¿cierto?, de obtener una reprobación desde la gente a la figura de Gabriel Boric, y en el fondo asociar como a la prueba, ¿cierto?, a este desprecio por los símbolos patrios que no están. Yo les recuerdo una cosa, vecinos y vecinas, que lo pueden buscar. O sea, cuando se votó en la convención constitucional, los símbolos para el respeto, el artículo que habla, cierto, de son símbolos patrios, la bandera, el escudo y la canción nacional, adivinen quién rechazaron. Los 37 convencionales de derecha. Los 37 convencionales que entran en rechazo rechazaron que la bandera, el himno y el escudo nacional sean los símbolos patrios. Dense cuenta. Entonces, yo estoy claro que no es porque no quieran que los símbolos patrios estén, sino que es porque es parte del boicot que le estaban haciendo en ese minuto a la convención constitucional. ¿Okay? Entonces, imagínense que a ellos hubieran sumado solamente una parte de la gente que va por el apruebo hoy en día, no se hubiera aprobado ese artículo. Entonces, materializado y hecho real, ¿cierto?, es el argumento que hoy día esgrimen de que la convención constitucional lo que quería era despreciar los símbolos patrios. ¿Se han puesto, no? Efectivamente. Lo mismo con la educación pública. También, cuando dijeron, ¿cierto?, que se el artículo, ¿cierto?, referido a educación, donde establece, ¿cierto?, que la educación, ¿cierto?, va a estar y va a mantenerse, ¿cierto?, con el derecho preferencial de los padres a educar a sus hijos, y de que se iba, y el Estado debía promover cualquier figura, ¿cierto?, educacional, siempre prohibiendo el lucro. Ellos también rechazaron, pues, ¿no? También se opusieron a ese articulado, y hoy en día dicen, ay, la Convención Constitucional no quiere que tú eduques a tus hijos, cuando todos se aprobaron, menos ellos. La verdad, vecino, es que ahí, bueno, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que no se puede creer cualquier cosa, vecino, si las cosas están escritas. Exactamente. Entonces hay que leer. Pero no porque me dijo una persona que usted cree que a lo mejor tiene más plata que yo, pero de cultura no tiene nada. Mira, esta campaña del rechazo, lamentablemente, si ustedes han visto, yo me imagino que más de un vecino ha visto la franja electoral, ¿ya? La franja del apruebo, cada una, pero cada una de sus spots, cada uno, ¿cierto?, de los videos que uno le aparece, habla de la Constitución con articulado y muestra situaciones que hoy en día están y que cómo van a cambiar con la nueva Constitución. Sin embargo, la franja del rechazo no habla absolutamente de ningún articulado. Lo único que hace es repetir y repetir las mentiras que han venido repitiendo siempre, desde que empezó este proceso. En ninguna parte dice nadie, la Constitución dice que efectivamente usted le van a quitar su casa, está en el artículo tanto. Porque no pueden decirlo, porque no está. No pueden decir, oiga, hoy día la Constitución le va a prohibir que usted eduque a sus hijos en el colegio cristiano, evangélico, satánico, o militar, o lo que sea, no lo dice. ¿Ah? Solamente dicen, no, la Constitución no te va a dejar educar a tu hijo. Pero muéstrame en qué artículo está. No ha mostrado absolutamente en ninguna parte el artículo que dice que yo no voy a poder heredar. No, ustedes ahora ya no van a poder heredar con la nueva Constitución. Le van a quitar su campito, le van a quitar su casa, le van a quitar su pensión. O sea, miren lo absurdo de este tema cuando dicen que le van a expropiar la pensión, ¿verdad? Sus ahorros. Ustedes saben que la expropiación siempre viene de la mano, ¿cierto?, de una compensación, que es equivalente a lo que yo estoy perdiendo. O sea, que son 10 millones de pesos para quitar pasar 10 millones. 10 millones de pesos. ¿Ah? O sea, miren qué absurdo. ¿Ya? Entonces el Estado debe expropiar esos 10 millones para entregarle 10 millones. ¿Ah? Miren lo absurdo del tema. ¿No? Ahí yo digo, yo, ¿sabes lo que más me molesta de esto? Es de que ellos creen que la gente es tonta. Y por Dios, que ellos, cuando no existen, no creen que sí, lamentablemente, claro. ¿Qué pasa, claro? Porque me toca entonces decirlo, por favor, pues mire, a mí, honestamente, se lo digo. A lo mejor lo que molesta es que ustedes tengan su opción, pero lo que me molesta es que lo manipulen pensando que ustedes, ¿por qué no me pueden hacer cualquier cosa? No sé si me creo más bien, ¿no? Sí. Si hay algo que a mí me ha molestado toda la vida, es que la gente cree que son mías. Esa cuestión me molesta, y por Dios que me llena muchísimo. Entonces, por favor, vecino, veamos, todavía es tiempo. Mira, estamos, como decíamos al principio, estamos a 3 días, todavía podemos hacer el ejercicio. Ahora, yo veo una cuestión súper clara, para mí, yo cada día, ya desde, sobre todo desde el domingo hasta parte, tengo convencido que la puedo ganar. La derecha está desesperada. Claro, por eso tienen a todos lados, ¿no? Y están a prueba de las reacciones que están teniendo la derecha. Yo también pienso, a ver, si hay ¿cómo va a querer que si completamente nos matemos a la gente? Estamos hablando de un Dios de amor, de un Dios que quiere lo mejor para todos. Estamos claros en ello. Entonces, no, por eso yo también pienso que sí. Sí, imagínense, más de alguno de haber visto el show de la Rosalía, la cantante española, ¿cierto? Que tiene una canción que se llama A, B, C, D, E, ¿ya? Y cuando empezó con la letra A, el teatro completo, toda la gente, todos los cabros que estaban ahí, que era una cantidad enorme, y digo cabros porque Rosalía es un público que va entre con la preadolescencia hasta los 30 años, quizás, ¿cierto? Yo no la he escuchado nunca, no tengo idea quién es Rosalía. Pero estaba todo el teatro con porque ellos quieren cambio, ¿ya? Entonces, es una cuestión lógica, ¿sí? No podemos ser tan ciegos. Hasta ahora hemos vivido en un sistema de hace 50 años, ¿cierto?, que no nos ofrece absolutamente ninguna garantía de bienestar. Hasta ahora no vivimos así. Acá, ¿cierto?, vecinos, vecinas, ¿cierto?, han tenido que hacer fila en los consultorios, han tenido que esperar meses y meses por atención, han tenido que hacer bingo, completar rifas, todo para poder, ¿cierto?, acceder, por ejemplo, a juntar los comités de vivienda, plata para poder comprarse, tener plata para el subsidio o para pagar tratamientos de salud, etc. Y hoy día me están proponiendo una cuestión totalmente distinta. ¿Cómo no voy a querer el cambio? ¿Por qué no probar algo nuevo? Si ya hemos visto que con el sistema actual que tenemos no ha funcionado, ¿verdad? Pero vemos, ¿cierto?, que la constitución que se está proponiendo es una constitución que ha funcionado en todas las partes donde se interesa el puesto y que más va más allá. Hoy día tenemos, ¿cierto?, países como Estados Unidos, ¿verdad?, países como Inglaterra, como Alemania, están diciendo la constitución, la propuesta de constitución que se va a votar en Chile es un ejemplo para el mundo. Es como llamado para que el mundo cambie y actualice sus constituciones. Es que eso no es una comunicación, ¿no? No lo dicen, pero ahí están. Están las cosas de votar. Hoy día salió en la revista Time, por ejemplo, un tremendo artículo por el liderazgo de Boric, por ejemplo, pero aquí, ¿verdad? Aquí nadie se entera de eso. Sí, nadie se entera, ¿verdad? Han dicho cuántas veces las encuestas de que la prueba no va a ganar y que aquí y allá, ¿cierto? Y uno lo ve en la calle, yo ando en la calle repartiendo folletos, puerta a puerta, en los toldos, en tribunales, ¿cierto? En actividades que hemos hecho en distintas partes de Concepción, y la recepción es tremendamente grande, ¿verdad? Veo los tribunales. En los tribunales, en una esquina, en la esquina de aquí, con Pucapel, se pone el toldo del rechazo. Y en la esquina de Barros, con Castellón, se pone la gente, ¿cierto?, del apruebo, ¿verdad? Y uno pasa, a la hora que pase, los toldos del apruebo llenos de gente preguntando, buscando material, y en el toldo del rechazo no se acerca nadie. Nadie, con suerte, dos o tres personas en una hora. Y yo estaba parado, he grabado, incluso lo subí a Twitter, ¿cierto?, los videos de ambas opciones. Y la verdad es que a mí me da pena ver esos cabros. Tengo una foto subida donde los mismos cabros que están trabajando, que ellos están trabajando. Hay una cara bien legítima que estén trabajando porque si quieren lucas, escucha, vayan y gánense la lucas. Exactamente. Pero después van al puesto, ¿cierto?, donde estamos nosotros a pedir información para llegar a sus casas, que la probo. Como dice Javier, y ya está tu papel. Y la gente que está allá fuera de la uh-huh. Y había un caballero vendiendo un mantel, no sé. No sé qué carne te va a venir. Sí. Y dice, mira, ¿dónde están? Y dijo, allá va a comer. Y dijo, señora, ¿me puede cuidar mi pacto independiente? ¿Lo puedo cuidar? Pero había vendido a buscar una vivienda. Exactamente, la gente tiene interés en entonces uno ve todo eso y efectivamente uno se da cuenta. Hemos visto los aprobazos que no salen en la tele, la tele te muestra, ha mostrado todas las cuestiones del rechazo, ¿cierto? Que son la mayor cantidad de gente que he visto fue cuando hicieron esta banderita, que son como 300 personas, y también no entienden, ¿eh? Ojo, porque hay dos imágenes. En 2010 se hizo la Maratón de Santiago, ¿ya? En 2010 se hizo la Maratón de Santiago, y en esa Maratón de Santiago, ¿cierto?, que fueron, no sé, como 10.000 personas, formaron con las poleras de los que corrían la bandera chilena con una estrella. Y eso lo replicó el Comando Ciudadano por el Rechazo, ¿cierto?, juntaron como 300 personas. Entonces, como era tan poquita, en vez de poner la foto de la actividad, ponen la foto, ¿cierto?, de lo que pasó en 2010. ¿Y ahora con esta superdistancia? Sí, no, ellos no lo pedía también fácilmente. Lo otro, yo creo, Javier, de que si están tan seguros que van a ganar, entonces, ¿por qué no están asustados? Están asustados, porque saben que no van a ganar, saben que van a perder, ¿no? Yo no creo que sea un margen muy grande, ¿eh? Yo hice una predicción, 55,8 pero creo que no en todas. Cada día. Exactamente. Pero hoy día, por ejemplo, justamente leía, no recuerdo lo que estaba tratando de encontrar, pero no recuerdo qué medio fue, donde decía que efectivamente el rechazo en los últimos mes y medio ha bajado 15 puntos. 15 puntos y está siendo superado ampliamente por el apoyo. Entonces, esos son datos que son reales, son verdaderos y que yo puedo palpar en la calle. Entonces, por ese lado yo tengo cierta tranquilidad. Pero también creo, ¿cierto?, que esto va a ser recién un comienzo, ¿no? No creo que el vecino vecino que al día siguiente va a ser todo. ¿Por qué no vamos a hacer así? Esto es un proceso. Recuerden que van a haber dos años donde van a regir los artículos transitorios de la nueva propuesta, que tiene que hacerse el cambio entre la actual constitución y la nueva. Entonces no se puede perder la gobernabilidad, por lo tanto se tienen que ir adecuando de a poco. Y luego, ¿cierto?, tiene que venir todo el proceso donde lo que está plasmado en la nueva constitución pasa a ser ley. Porque aquí esto es importante. La constitución marca un camino, pero lo estipula todo. ¿Ya? O sea, cuando le dicen, ay, ¿por qué no pusieron ahí que los violadores no pueden acceder a cargos públicos? Porque una constitución no tiene que poner todo, a eso están las leyes. ¿No? ¿Por qué no pusieron ahí que la vivienda debía ser propia y heredable? Porque la constitución no tiene que decirlo todo. De hecho, en la constitución actual, y alguien que lo busque por ahí, que me muestre el artículo donde dice que la vivienda debe ser propia y heredable. No existe. De hecho, ni siquiera menciona la palabra vivienda. ¿Okay? Entonces, no nos dejemos llevar por estas mentiras, ¿cierto? Estas mentiras han llegado tan lejos que, por ejemplo, el día del evento, ¿cierto?, con los carretones, el tipo, ¿cierto?, que atropelló a la gente, dijo, no, es que a mí me pelearon mi yegua, ¿cierto?, y me dejaron todo en la y subió una foto, ¿cierto?, de una yegua toda herida, ¿cierto?, en su lomo. Bueno, resulta que la foto era de Argentina del año 2013. ¿Ya? Así mienten. Así mienten. De hecho, Chilevisión en noticias, horario prime, saca ese tweet, ¿cierto?, con las fotos de la yegua y después se tuvo que retractar y decir, no, la verdad es que nos engañaron. Yo no sé si nos engañaron o no, porque es tan fácil buscar las cuestiones en internet hoy en día. Uno pone la foto, Google Lens, busca la foto y sabe el tiro donde. ¿De dónde salió esa foto? Ya no está bien. Gracias, Charlie. Así gracias. Es que lo otro, bueno, nos queda mañana todavía. Y sería. Sí. Mañana y el viernes ya. No, el viernes ya estamos sonados. Sí, lo podemos hacer por programa ni nada, pero. Pero podemos hablar, ¿no? Sí, eso se puede. Sí, se puede hablar. Bueno, a ver si tengo que. Mañana no puedo, pero a lo mejor el viernes me puedo hacer un espacio. Sí, conversar acerca de la nueva constitución y lo que se puede. Sí, eso no es problema. Exactamente. Lo que no se puede hacer es que los comandos salgan a hacer los folletos. No, si yo en forma particular quiero salir a repartir folletos con mis vecinos, lo puedo seguir haciendo hasta el día sábado. Sí. Que son los comandos infinitos los que no pueden hacer propaganda. Entonces, bueno, voy a tener que para el viernes y después para el lunes. Oye, no sé si tú estás en condiciones. Vamos a estar celebrando. Sí, estoy seguro. Vecina, piensen lo que acabamos de hablar acá, no están jugando el futuro de nuestro país, ¿cierto? Con todo lo que esto conlleva, no le temamos los cambios nunca son malos, son buenos, sobre todo si nos tienen acostumbrados a una forma, bueno, probemos otra, porque no tiene nada de probar otra, ¿cierto? Usted se va a quedar con un marido castigador toda la vida, si alguna sí, pero que está el ánimo del cambio, está el ánimo del cambio. Ese es el tema. Si no, bueno, mañana va a estar con nosotros, porque yo creo que bien, ¿cierto? Mañana me toca estar en un campamento, en el campamento Recoleta, arriba en el Cerro San Martín. Yo no podía leer en la radio lo que usted me contó. Eso lo escribió su hijo, sí, sí. Periodista. Matías del Río, el bueno. El bueno, sí, sí. Porque realmente me dijiste no estaba. Yo me despido súper cortito, me agrado nuevamente estar acá y ojalá nos podamos ver escuchar el viernes, si no, el lunes, el martes celebrando acá ya con todo, ¿no? Porque estoy con mi suya. Bueno, aquí me mandó aquí en Cantabria, la noticia dice, la revista en su portal internacional, destacó la entrevista al presidente de la República, Gabriel Boric, de cara al plebiscito de salida que se realizará el próximo domingo 4 de septiembre. La publicación titulada como el presidente Milenio de Chile es un nuevo tipo de medios de izquierda. La periodista se ha conversó con el mandatario chileno y sobre estos meses de gobierno, el próximo plebiscito y el futuro del país. Así que es si lo único que no reconocemos son los propios chilenos, pero eso sí, por algo se existe el dicho cabo chileno. Nadie es profeta en su tierra, en casa de los cuchillos. ¡Vamos a ver!